no puedo estar ni un minuto sin ti. Ven pronto a mi lado, ven para adorarte. Ven porque mis manos reclaman tu cuerpo. Quítame estas ganas que tengo de amarte. Tristes son mis horas cuando tú no estás, y sufro pensando que ya no regreses. Que no sea mi piel la que roce tu piel, que sean otros labios los que a ti te besen. Dentro de mi alma una piedra llevo, que al leve contacto arde de pasión. Un volcán en llamas, un león en celo, un adolescente ávido de acción. Arrójame al fondo de tus emociones, tortúrame, mátame, hazme lo que quieras. Asfíxiame, ahógame con tus caricias, al cabo eres dueña de mi vida entera. Tristes son mis horas cuando tú no estás, y sufro pensando que ya no regreses. Que no sea mi piel la que roce tu piel, que sean otros labios los que a ti te besen. Dentro de mi alma una piedra llevo, que al leve contacto arde de pasión. Un volcán en llamas, un león en celo, un adolescente ávido de acción. Arrójame al fondo de tus emociones, tortúrame, mátame, hazme lo que quieras. Asfíxiame, ahógame con tus caricias, al cabo eres dueña de mí.